Escuchando la facultad en Fuga Radio. Seguimos con María José Bañato. Es doctora en psicología de la Universidad de Salamanca, directora del Instituto de Fundamentos y Métodos de la Psicología, aquí en Facultad de Psicología, responsable de la red temática Discapacidad de la UDELAR, y el trabajo se llama ¿Por qué hablar de vulnerabilidad y exclusión social de personas con discapacidad? Ya empieza a correr el reloj. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, no a mí, sino a incluir el tema de la discapacidad en un congreso de tal magnitud. Y agradecer a los compañeros, docentes y estudiantes que sé que trabajaron arduamente para que esto se concretara. Yo voy a leer para ser respetuosa de los tiempos y espero no aburrirlos. Igual después podemos profundizar. Puse un título a manera de pregunta, no para dar una respuesta, sino para generar interrogantes. Igual yo tengo mi propia opinión en construcción permanente con los compañeros que venimos trabajando este tema, que son varios, por cierto. Y bueno, la idea es volcar acá algunas reflexiones para seguir avanzando en esto. Varios son los aspectos que colocan a las personas con discapacidad, ya sea individualmente consideradas o como colectivos, en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Desde su propia concepción, la discapacidad es un concepto netamente social. Si bien en la actualidad coexisten modelos explicativos diversos e incluso contrapuestos, y en apariencia irreconciliables entre sí, ninguno plantea que la discapacidad sea un problema individual. La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, algo está haciendo acople, de un lado, de la Organización de Naciones Unidas del 2006, reconoce como persona con discapacidad aquella que teniendo una deficiencia física, sensorial o mental, encuentre barreras para su inclusión y participación social. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud plantea que la discapacidad se genera cuando se produce una relación negativa entre un componente de la salud de una persona y su entorno. Por tanto, en ambas concepciones, aunque con enfoques muy diferentes, la discapacidad se refiere a una noción más relativa que absoluta, y por ende, en ninguno de los dos casos se equipara con la deficiencia o la patología. Son las condiciones de vida de las personas las que determinan el grado de discapacidad que puedan presentar. Si tomamos estas concepciones para pensar el tema de la vulnerabilidad y la exclusión social de las personas que presentan alguna de estas condiciones, rápidamente podemos concluir que la vulnerabilidad y la exclusión se generan por las barreras que se le imponen en su vida cotidiana para desarrollarse en las mismas condiciones que el resto de la comunidad a la que pertenecen, considerando además todas las etapas de la vida. Si hablamos de barreras, hablamos de algo impuesto que genera inequidades y que, por tanto, necesariamente el proceso de inclusión requiere que se identifiquen estas barreras para poder eliminarlas. En un nivel genérico, se puede decir que todo aquello que limita la accesibilidad a un bien o a un servicio es una barrera. En este caso, como en otras situaciones de vulnerabilidad y exclusión, las barreras están ligadas a componentes actitudinales. ¿Voy rápido? ¿Qué? Capaz que está. Es decir, perdón, a barreras derivadas por adjudicaciones negativas hacia aquellas personas que manifiestan alguna característica que se clasifica como diferente dentro de aquello que se considera como normal. Estamos en un nivel de adjudicación de lo que implica una categorización de una persona a partir de un rasgo particular. Capaz que hay que apagar ese micrófono. Esto no es diferente de lo que sucede con otros grupos que son pasibles de atribuciones negativas y por ende en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, como pueden ser grupos étnicos, los pobres, los ancianos, dependiendo de la sociedad en que se encuentre. Sin embargo, existe otro tipo de barreras hacia las personas con discapacidad que implican un nivel de materialidad, además de los aspectos inmateriales y o simbólicos que conllevan actitudes negativas, es decir, las barreras sociales, hay una serie de materialidades que se transforman en barreras de otro tipo. Esto es, por ejemplo, lo arquitectónico se transforma en una barrera para aquella persona con dificultades de movilidad, lo comunicativo se transforma en una barrera para una persona que habla en lengua de señas cuando está en un ambiente cuya comunicación es oral. La información visual es una barrera cuando una persona es ciega, así como la complejidad del lenguaje es una barrera cuando una persona tiene déficit cognitivos. Esta materialidad de las barreras requiere que se identifiquen las necesidades específicas de las personas para que se procuren apoyos de tal manera que, como se señalara anteriormente, puedan desarrollar su vida cotidiana en igualdad con sus pares. Esto, a nuestro juicio, es un criterio de equidad. En este sentido y como rasgo particular, la discapacidad no es exclusiva de un grupo o una clase social, pero sí la condición o la vida en situación de pobreza se sabe que va a generar necesariamente mayor discapacidad. La dificultad de acceso a bienes y servicios que presentan personas con discapacidades en situación de pobreza es mayor y a su vez la situación de pobreza es generadora de discapacidad. Múltiples pueden ser las causas de una deficiencia en una persona, genéticas, congénitas, adquiridas. Dentro de ellas, las condiciones de vida son determinantes de esas causas y por ende ocurren a cualquier persona de cualquier familia, de cualquier barrio, de cualquier país. Sin embargo, de acuerdo a lo que informan los organismos internacionales, el 82% de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza. En Uruguay, el 48% de las personas con discapacidad viven en hogares pobres. De las personas con discapacidad, solo el 35% alcanzan un nivel educativo primario, por citar algunos datos. Estas cifras, como otras, cuando se conocen, generan un impacto cuando hablamos de un país con un grado alto de alfabetización, por lo menos. Esto nos habla del grado de invisibilidad que tiene la temática de la discapacidad. No se ofrecen bienes y servicios para personas con discapacidad y, por tanto, literalmente permanecen en sus casas. Al no ser vistas, no se presentan como un problema a resolver por parte de una comunidad y por ello no se generan propuestas. Esto retroalimenta el círculo de invisibilidad. En general, las instituciones que ofrecen servicios no planifican ni su estructura ni sus servicios contemplando a las personas con discapacidad. Esto sucede en instituciones educativas, en servicios de salud, en la infraestructura de una ciudad o en la situación de la persona que se encuentre en un medio rural. Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y por tanto minimizar los riesgos de vulnerabilidad y exclusión, es necesario que se incorpore tanto a las políticas públicas como a las investigaciones e intervenciones sociales de forma transversal a ellas y no como una problemática especial. Eso es todo por ahora.